Y como lo pidió el amigo Daniel, los recibimos con mano chau. Daniel, ¿cómo anda, amigo? Un abrazo, Emilio, ¿cómo andás? Bien, che, con calor acá. Sí, estaba muy, muy pesado el día, me parece que todos estos días van a ser así. Ajá. Bueno, así que hay que arreglar el aire acondicionado del auto, hay que tratar de no andar mucho en la calle. Y bueno, Daniel, ¿qué tenemos preparado para hoy día? ¿Qué Estábamos con el tenemos? tema Mirá, de... mirá la pregunta existencial que me estás planteando. ¿Qué tenemos preparado para hoy? O sea, se supone que tengo que tener algo preparado, porque si no, ¿para qué me llamas? No, bueno, yo sé que tenés la capacidad. Bueno, siempre tenemos algo preparado y lo habíamos anunciado, Sí. y era el tema del conflicto de Campo Grande, que se desarrolló entre 2007 y 2008. Ahí está, mira. En la provincia de Mendoza. Uno de los tantos acontecimientos de lucha de trabajadores que no quedan registrados en la memoria institucional, en la memoria de los historiadores. No solo pasó esto con el Mendozazo, pasa con Claro. muchas luchas que han significado una cantidad de acontecimientos, de experiencias y de enfrentamientos de clase que nos han dejado enseñanzas muy importantes. Pero ¿qué es lo que ocurre, Emilio? Y te digo a vos, al Esteban, a la audiencia, que si esas historias no se guardan en la memoria colectiva, en la memoria de los trabajadores, en la memoria que tiene que ver con las luchas obreras, se pierden. Claro. Se pierden definitivamente. Y de pronto se muere la gente que pasan los años, se muere la gente que estuvo allí. Y chao, y nadie lo va a recordar como una lucha muy importante que suma una experiencia de la clase obrera de semejante envergadura. A diferencia de otras épocas en las cuales se dejaban documentos escritos de gran valor, que por eso nosotros hoy en día podemos estudiar las luchas obreras en los inicios del capitalismo y ese tipo de, y en todo ese periodo, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, principios del siglo XX, en los orígenes, digamos, de la industria y de la concentración obrera en grandes factorías. Bueno, así que por eso habíamos elegido, Emilio, el tema de los ajeros. Algún día también tendríamos que hacer un balance y un recuerdo de las luchas de los trabajadores bancarios, Ah, de los cuales formamos parte. sí, Así que, hay una etapa épica ahí, claro, importantísima. claro. Así que, bueno, está muy presente en nosotros. Y tú sabes que muchas veces es más difícil relatar, recordar, escribir las contiendas donde uno ha sido partícipe. Sí. Es muy difícil porque ahí hay una cuestión de autorreferencia que es compleja, que es culposa, que es, bueno, que tiene muchas aristas que escapan, digamos, a lo corriente. Pero bueno, hay que hacer esos esfuerzos. En este caso que vamos a ver hoy, yo sé que vos estuviste en ese conflicto, yo estuve y mucho, y bueno, y vamos a contar un poco de todo ese proceso tan, tan rico y de tantas enseñanzas que ha quedado para la clase obrera mendocina, pero hay que divulgarlos. Si nosotros no podemos divulgarlos, este es un intento, obviamente, esto va a tener que, si no podemos divulgarlo, quiero decir que, bueno, se va a perder, como se perdieron tantas cosas, como se perdió, que a eso nos vamos a dedicar en próximas reuniones, la lucha de los obreros de la construcción del Hospital Noti. Sí, sí. Que estuvimos hablando la semana pasada. Estuvimos hablando algunas cosas, pero quedaron muchas cosas en el tintero. Como no, no va a quedar reflejado también el proceso de la huelga ferroviaria de 1917, una huelga nacional ferroviaria, sí, que en la provincia tuvo su saldo trágico. Bueno, eso es muy difícil encontrarlo en cualquier lado, pero bueno, nosotros nos caracterizamos por rescatar cosas que se han perdido, tal vez, ¿no, Emilio? Claro. Y sí, lo que pasa, Daniel, que para la burguesía le encanta borrar estos episodios, porque para ellos no quieren hacer ver o sentir o pensar de que estamos empezando siempre de cero, cuando en realidad hay toda una historia que, bueno, que va dejando una enseñanza. Hay muchos que, si bien también no estuvimos en las luchas de 1900, al principio del siglo pasado, pero hubo quienes estuvieron, que dejaron alguna crónica, y como vos decías, ¿no?, quienes escribían o dejaban un testimonio eran los propios trabajadores a través de sus organizaciones obreras, ¿no? Y es de ahí donde algunos investigadores hoy pueden rescatar información, ¿no? Claro, seguramente. Y para nosotros, es decir, para la clase obrera y para sus luchas, por más pequeña que hayan sido, sí, tienen un valor significativo frente a las concepciones y a las propuestas, en el sentido de que no existe más la clase obrera, de que no hay luchas obreras, de que eso es cosa del pasado. Bueno, eso es largo de... fue un proceso ideológico que se desarrolló a mediados del siglo XX se desarrolló ese proceso. Pero nosotros ahora nos vamos a referir puntualmente a una lucha que tiene que ver mucho con la provincia y con el tipo de producción que hay en la provincia. Claro. Como es la del ajo. Mucha gente seguramente no conoce la importancia de la producción del ajo, porque a diferencia de la industria vitivinícola, no hay marcas, llamémosle, que se vendan en los supermercados de ajos. Claro, sí. Uno no va a comprar ajo de tal galpón o ajo de tal otro, sí, o ajo de la finca de fulano de tal. Eso no existe. Porque en realidad el gran negocio del ajo es la exportación. Claro. Tiene un gran valor la exportación. Entonces vamos a hablar de, siguiendo las recomendaciones de un amigo que ya falleció hace muchos años, que primero van los nombres de los actores del acontecimiento. ¿Viste como en las películas que aparecen los nombres de los principales actores? Bueno, nombre y apellido de los principales actores. vamos a nombrar a Fabián Bravo y José Soto. Fabián Bravo y José Soto. ¿Quiénes eran estos compañeros? Fueron los obreros que encabezaron la lucha de la empresa Campo Grande. Fabián Bravo y José Soto. Vamos a mencionar también a Lucio Quilpatay y Rolando Valdés, que fueron los burócratas sindicales del gremio de frutas y hortalizas de Mendoza, que estuvieron en esa época durante el conflicto de Campo Grande. No nos podemos olvidar de don Adrián Sánchez y los Chiapinoto. Ese Sánchez tremendo, te digo, porque aún hoy, ahora sigue sonando este explotador. Sí, dueños o empresarios, llamémosle, de las empresas Campo Grande, Sanex, Bamenex. Tampoco nos vamos a olvidar de la cooperativa de trabajo Colonia Barraquero, de ignotos presidentes y demás, porque como siempre en estos casos, y en esa época era muy, muy evidente, las cooperativas de trabajo se habían desarrollado como un intermediario para no pagar impuestos, los impuestos, es decir, sobre las cargas sociales que tenían que pagar sobre los trabajadores que tenían empleados. La cooperativa de trabajo Colonia Barraquero. Entonces vaya nuestra mención y nuestro recuerdo a la cooperativa de trabajo Colonia Barraquero, que hacía ese sucio y desagradable trabajo. Tampoco nos vamos a olvidar de un tal Solís. Así me lo mencionaron los compañeros del barrio 25 de Mayo, creo que era, no me acuerdo. O sea, sí, 25 de Mayo, ¿no? Sí. De 25. Ahí de Colonia. Sí, antes de Colonia Bombal, vendría a claro, ser. Claro, antes de Colonia Bombal. Eso es Guaymallén, todavía el 25 que le llaman. El claro, 25. A lo mejor cambió de nombre, sí, obviamente. Era sobre todo un barrio obrero de trabajadores bolivianos. Sí. Básicamente era así. Y uno de ellos me relató que había un tal Solís. ¿Quién era este tal Solís, como otros que no tenemos los nombres? Pero este era uno importante. Era un cuadrillero. Palabra que refleja una ocupación muy miserable, porque era el hombre que agarraba su camión o sus camiones y recorría los barrios juntando gente, subiéndolas al camión, para ir a trabajar a la finca, a la cosecha o a los galpones. Él los llevaba, entonces por el trabajo y por la cantidad de gente que él llevaba, él cobraba lo que le correspondían a los trabajadores y repartía un poco lo que se le daba la gana. Claro. Más o menos así funcionaba la cosa. La cooperativa era la que estaba al frente de todo. Y finalmente, don Adrián Sánchez y los Chiapinoto no tenían nada que ver en ningún tipo de explotación de obreros, ni nada que se le parezca, no figuraban en ningún lado como empleadores, llamémosle, salvo de los empleados administrativos en este caso. Bueno, esto se extiende no solamente a los del mismo esquema, no solamente se extiende a los grandes, estamos hablando de tres grandes establecimientos, muy grandes establecimientos, que exportaban, pero una millonada de dólares y hacían grandísimos negocios con eso, ¿no? Tanto es así que en un determinado momento, sobre todo en 2008, que hay que es una crisis internacional, la del 2008, sí, capitalista, sí. Y el real lo devaluaron. Brasil era el principal comprador del ajo argentino. El real era la moneda, o es la moneda del Brasil. Hizo una devaluación. Entonces, los empresarios y los dirigentes sindicales se pusieron en campaña para exigir al gobierno nacional y el provincial para que les ajustaran los valores para que devaluaran el dólar directa, el peso directamente. Sí. Para que devaluaran el peso en la misma proporción que habían devaluado los brasileros, para que recompongan sus ganancias, sus grandes ganancias. En el país estaba la presidenta Cristina Fernández. Recordamos que 2 años después, en el 2010, acá se establece la Gendarmería Nacional a pedido de Celso Jaque, sí, para supuestamente reprimir la inseguridad. También, bueno, Celso Jaque fue gobernador entre 2007 y 2011. Entre la última parte del gobierno de Julio Cobos, que también estuvo en todos esos entramados políticos, recordemos que Julio Cobos fue vicepresidente, sí, y gobernador de la provincia, obviamente. Y bueno, yo creo que con esto llenamos el relato de los personajes de esta historia, que no es un cuento, pero le estamos tratando de dar un sentido, de contar una historia que quede en la memoria de los trabajadores. Es importante el tema de los nombres, porque si no decimos los nombres, quiénes eran, quiénes fueron, qué lugar ocupaban, etcétera, no podremos sacar las debidas conclusiones. Eso está claro. Sí. Entonces, los nombres tienen ese valor. Bueno, a partir de una serie de denuncias de la conflictividad obrera, sobre todo en el trabajo de la finca, ¿no?, de la cosecha. La lucha se desarrolla entre los trabajadores de la cosecha y los trabajadores de los galpones, que básicamente eran los mismos. Es decir, en una época hacían la cosecha, en la otra época se metían en los galpones a seleccionar ajo, a guardar en las cajas, que son exportadas, etcétera. Una serie de denuncias con fotos y testimonios y demás que trascienden a la opinión pública empiezan a generar mucho ruido en toda esta situación. Esto termina en la ocupación de la empresa por parte de los trabajadores de Campo Grande, donde Fabián Bravo y José Soto eran los obreros que encabezaron esa lucha, concretamente en Campo Grande. Sí. No es que en las otras ajeras no ocurriera nada. No ocurrió con la fuerza y la decisión que tomaron los trabajadores de Campo Grande. Eso, por supuesto, siempre hay un grupo de trabajadores que encabeza las luchas, que tiene más valor, que entiende más la situación y que entiende más los derechos que tienen los trabajadores. Bueno, ahí está el tema de Fabián Bravo y José Soto. Lucio Quilpatay y Rolando Valdés, del gremio de frutas y hortalizas, no se hicieron eco de los reclamos de los trabajadores de Campo Grande. los ignoraron, tuvieron algunas reuniones con la patronal, pero como todo era tan pegado con alfileres, las cooperativas, los cuadrilleros, había tanta gente en el medio metida, sí, sacándole provecho a la explotación de los trabajadores. Ustedes fíjense en los pingües negocios que hacían los capitalistas, claro, para repartir plata entre otros subempresarios que se dedicaban como carroñeros a picotear de lo que iba quedando de las grandes ganancias, sí, del capitalista. Es impresionante. La cooperativa Honorio Barraquero, bueno, era un ejemplo, cooperativa, era un cartel cooperativa, no existía esa cooperativa. Claro. Y el sindicato de frutas y hortalizas tenía una oficina acá en el centro de Mendoza, pero se hicieron presentes algunas veces, pero para hablar directamente con la patronal y no para hablar en ninguna asamblea con los trabajadores. Acá viene una cosa interesante para mirar, que es lo siguiente, que es que la patronal, o todas las patronales del ajo, pero estas son las más importantes, aclaremos, hagamos un entre paréntesis, que esto se da en grande. Ahora, en pequeño, se da en muchos galpones, galponcitos y pequeños galpones familiares, en Colonia Segovia, el Rodeo del Medio, donde la mano de obra se paga muy poco porque se hace trabajar a destajo a las compañeras, porque en general las que seleccionan y empacan son trabajadoras, y eso estuvo muy extendido. No sé exactamente cómo es la situación ahora, pero creo que no ha cambiado nada. Y no, porque esa figura de la cooperativa, el cuadrillero, sigue existiendo. Sigue existiendo. O sea, bueno, entonces, cerramos el paréntesis, sí, en este tema y vemos que las patronales, junto con las empresas, con el sindicato, presionan para que el gobierno, esto lo había dicho, para que el gobierno nacional, en este caso, devaluara el peso para tener más ganancias. Eso ya lo hemos señalado. Pero la pretensión del gremio y de las patronales también es que los trabajadores también se sumaran a este plan entre industriales y sindicalistas, para lograr que la actividad industrial se reactive o se fortalezca, es decir, comunificando, tratando de dar una unidad de intereses entre los empresarios que ganan fortunas, sí, y los trabajadores que cobran migajas. Claro, esto es acá, ahí cabe una reflexión muy simple. Los trabajadores, y esto cabe para todo, hasta para la política y para la lucha por los reclamos básicos de los trabajadores contra las empresas, los trabajadores nunca podemos ir detrás de las aspiraciones empresarias. Los trabajadores tenemos que luchar por lo nuestro. Y eso es lo que hicieron los compañeros de Campo Grande. Claro. Lucharon por lo de ellos, no se dejaron utilizar, una lucha muy importante. ¿Qué otra cosa podemos decir? Hablamos ya de los cuadrilleros. Después vamos a pasar a otro punto. Llega un momento en la huelga que el Ministerio de Trabajo dicta una conciliación obligatoria. En realidad, una conciliación obligatoria que no el Ministerio de Trabajo de la, según la ley, el Ministerio de Trabajo de la Nación puede dictar ¿cómo se llama? Conciliación obligatoria. Sí. Las delegaciones no. Pero bueno, con tal de que los obreros volvieran a trabajar y a volver a producir para esta empresa, se hizo como que había una conciliación obligatoria y que se iba a estudiar la situación de los despedidos, porque fueron despedidos los principales dirigentes de la huelga. Y bueno, esto es una perorata que firmó el sindicato y, sí, y la empresa, y bueno, toda una cuestión, que una parafernalia, que lo único que interés que llevaba era que era de la de confundir a los trabajadores, que volvieran a trabajar y se acabó. Lo cierto es que pasan los días, los trabajadores despedidos no vuelven a trabajar, o decir, no son reincorporados por la patronal, son más bien perseguidos. Y bueno, esa es la parte más importante del conflicto. ¿Por qué, nos preguntamos, después de años, ¿no?, de por qué se perdió esta lucha? Es decir, de alguna manera nosotros tenemos que ver que las luchas obreras triunfen, no que pierdan. En general, no son triunfos, sino son pequeñas derrotas o grandes derrotas, claro, que nos sirven, si nosotros las hacemos valer, nos sirven como experiencias para las próximas luchas que se avecinan. Desde mi punto de vista, indudablemente que el principal culpable de toda esta situación, por su complicidad con la patronal, es el sindicato de frutas frescas y hortalizas. Sí. Obviamente la patronal capitalista, en eso lo tenemos claro, lo tenemos que tener todos los trabajadores claro, la patronal capitalista lo que busca siempre es el mayor lucro, es decir, la mayor explotación y mayor extracción de plusvalía de la mano de obra obrera. Claro. Eso lo tenemos que tener siempre presente, lo sabemos por la historia del movimiento obrero, y bueno, eso lo tenemos como descartado. Pero el responsable que tenía que defender a los trabajadores era el sindicato de frutas frescas y hortalizas. Acá vamos a hacer otro paréntesis, que puede ser como otra... hacer notar otra experiencia, que es la siguiente. El sindicato jugó un rol para el que está hecho, digámoslo con estas palabras. Nosotros hicimos reuniones acá en la radio contigo y los oyentes que participaron con comentarios y demás, sobre el tema de la burocracia sindical. Sí. Y decíamos que la burocracia sindical es un agente de la patronal en las organizaciones obreras, o que se supone que tienen que ser organizaciones obreras. Bueno, eso no sucede así en todos y cada uno de los conflictos de los trabajadores, del gremio que fuere, eso no es así. Y lo que sí hay una variante, una salida, pongámosle la palabra, una salida natural que toman los trabajadores en sus manos, que es organizarse internamente en cada lugar de trabajo. Claro. Esto en Campo Grande se organizó como una comisión interna. Para hablar de las comisiones internas necesitaríamos, porque es algo muy interesante, mucho tiempo, por lo menos otro programa. Pero digamos simplemente esto, que cuando los trabajadores necesitan enfrentar una lucha para conseguir alguna reivindicación, tienen la necesidad y la obligación y no tiene otra escapatoria que organizarse independientemente del sindicato. Bien. Es decir, reclamándole al sindicato pero teniendo su organización en su lugar de trabajo. Esto dio en la historia del movimiento obrero a la formación de comisiones internas. Inclusive están en los en muchos convenios colectivos de trabajo, hasta figuran institucionalizadas las comisiones internas. Ahora, en realidad, las comisiones internas existen solo en la práctica, solo en los casos de que tienen una convivencia con la patronal muy íntima, muy fusionada, muy ligada al sindicato, a la patronal, a los estatutos, a esto, a lo otro, a lo institucional. Cuando surgen estas comisiones internas de las que nosotros estamos hablando, tienen que ver con una lucha que los trabajadores necesariamente tienen que saltarse las vallas de las estructuras institucionales y arbitrarias, por supuesto, para poder desarrollar una lucha, una huelga o cualquier tipo de conflicto con su patronal. En Campo Grande, ese fue el ejemplo. No se constituyó formalmente una comisión interna, pero hubo una comisión de reclamo, comité de huelga, pongámosle el nombre que nosotros queramos, pero se trata de que 4, 5, 6 o 10 obreros de los más combativos se reúnen y ya forman como un cuerpo que encabeza la lucha. Eso se da en todas y cada una de las luchas que libra el movimiento obrero hasta el día de hoy, no escapa a esa mecánica. No se logra que el sindicato se ponga a la cabeza de la lucha. En ese sentido podemos hacer otro programa con el tema de el SUTE, por ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo importante que tiene que ver con la realidad actual. Bueno, lo cierto es que los trabajadores de Campo Grande formaron su comité de huelga. Este comité de huelga fue perseguido, reprimido, hubieron compañeros encarcelados, uno de ellos murió después de haber recibido una paliza en las comisarías y demás. Sí, me acuerdo. Y bueno, quedaron excluidos de la fábrica. O sea, en ese sentido, toda esta lucha fue muy importante, pero terminó en una derrota, digamos, claramente. A continuación vamos a contar otra experiencia que tiene que ver con lo mismo. A continuación, a un grupo de activistas, no de esta fábrica, sino activistas políticos, junto con una dirigente sindical que en ese momento tenía mucha más influencia que tiene ahora, que era Raquel Blas, que estaba al frente del sindicato de ATE, se les ocurre formar un sindicato con todos los despedidos, digamos, era como una cosa muy traída de los pelos. Entonces se forma el sindicato, un sindicato como paralelo, que en realidad no tuvo ninguna, se alquiló un galpón dentro del barrio 25 de Mayo, y en realidad nunca se llegó a hacer ninguna reunión importante ahí en ese local, y terminó siendo cerrado después porque pasó al olvido, porque uno no puede formar un sindicato luego de una derrota. Claro. Podría llegar a formar un sindicato, si cabe, luego de un triunfo, o recuperar el sindicato existente, o formar una liga de comisiones autoconvocadas y todo ese tipo de cuestiones. Pero no fundar un sindicato con toda la ley, alquilar un gran galpón sostenido no sé por quién, y bueno, eso no tuvo ningún... Fue, como se dice normalmente, una aparateada de algunos sectores políticos y del sindicato de ATE y otros que en esa época estaban en la previa de lo que después se llamó la intersindical. Vos te recordarás, sí. La intersindical, que fue con ATE, con el SUTE y con otros gremios menores, que se formó una intersindical que hizo algunas movilizaciones. Sí, pero estaban vinculados principalmente a los trabajadores estatales. Exactamente, fundamentalmente a los trabajadores estatales. Bueno, Emilio, sí, fíjate, esto sería, vos, digamos, el resumen de lo que, sí, fue esa histórica e importante lucha. Sí, sí. Lo que dijiste vos es muy importante, porque pasaron, estamos hablando de más de 15 años. Sí. 15 años. Y la situación de los ajeros sigue siendo más o menos la misma, sin haber avanzado una gran cosa. Uno también puede darse cuenta que en realidad debe ser la situación que están viviendo todos los trabajadores del campo, ¿no? Ustedes recuerden que desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón sancionó el Estatuto del Peón, sí, en el, claro, en el 44 o 45, no recuerdo, pero creo que fue 44. Sí, porque el golpe fue en 43, en junio del 43, y el decreto este del Estatuto del Peón, súper revolucionario, te podrás imaginar. Sí, le daba una serie de beneficios a los trabajadores, sí, que en realidad nunca obtuvieron, digamos, las cosas como son. Y el ejemplo este de Campo Grande se extiende a todo un sector muy importante de establecimientos ajeros y plantaciones, cosechas y demás. Yo recuerdo haber participado, haber conocido por mi trabajo a los ajeros, a los empresarios brasileros que venían acá a ponerse su galponcito, a explotar a los obreros argentinos como se le cantaba a los huevos, y hacer grandes negocios con las exportaciones. Bueno, eso no tiene límites de ningún tipo, y aún todavía no lo tiene. Indudablemente. Bueno, Daniel, acá me está avisando el operador que estamos es que nos hemos extendido demasiado. No, porque... Bueno, Emilio, ocupémonos, sí, en la semana de recoger todas las inquietudes, sí, de los oyentes, a ver qué. No, sí, indudablemente. Porque de pronto se acuerdan de cosas que pueden enriquecer el informe este. No, sí, incluso a mí me vienen chispazos de situaciones que se vieron en ese, claro, momento. Claro, bueno, eso, eso lo tenemos que incorporar. Claro, viste que... Claro, bueno, pero fíjate vos que fue, como vos mismo decís, una lucha emblemática, que mientras se actuó con la independencia, se llegó al extremo, que en ese momento, que fue la toma de la empresa, de los galpones, la empresa Campo Grande. Y que justamente, bueno, ahí empezó a tallar todo, ¿no? Yo me acuerdo de una reunión que hubo con los obreros en la legislatura, claro, donde se metieron todas las fuerzas políticas, habido y por haber, y cómo fueron empujando para que bajaran sus pretensiones, y cómo legalmente incluso le demostraron que era imposible lo que ellos estaban reclamando, porque justamente... al ser parte de una cooperativa, eran socios de esa cooperativa y no podían demandar, porque ellos eran, claro, patrones, eran sus propios patrones, fíjate. Eran vos. Patrones, por, claro, porque eran empleados de la cooperativa. Claro, entonces... Eran socios. Eran socios, no eran empleados. Justamente ahí, bueno, y como voy a decir, después de eso, si con menos prensa, esto sigue igual, ¿no? Claro, claro, claro. Y esta gente hace negocios turbios con el asunto del ajo, tremendo, ¿viste? Terrible. Bueno, Daniel, bueno, la verdad es muy interesante muy bien encaminado el tu propuesta, ¿no? Con esta presentación de los personajes y el desarrollo después de los hechos, muy interesante, muy ejemplificador. Así claro. Que bueno, vamos bueno, armando para la semana que viene. Para la semana que viene. Un abrazo para vos, para el Emili, para el Esteban, para toda tu audiencia, que sé que es importante. Sí. Y inmensa también. No sé si inmensa, no creo. Y nos estaremos escuchando la semana que viene. Bueno, ok. Daniel, un abrazo, compañero. Gracias. Bueno. La columna con el compañero amigo Danilo Tetti sobre la historia del movimiento obrero internacional, nacional y local. En este caso, con un tema que todavía algunos lo tenemos presente y que, bueno, que de alguna manera reflejó una de las grandes luchas de nuestra clase obrera y que no tenemos que olvidar, como dice el compañero Daniel. Bueno, con esto hacemos un cortecito, vamos para volver y ya despedirnos de La Chispa.